Ayer te vi, de lejos pude notar que estás feliz, feliz con él, feliz sin mí. Ayer te vi, nunca te había visto sonreír así. Creo que ya me olvidaste y que no te tardaste. Es como si fuera transparente entre tus ojos, como si jamás nos hubiéramos conocido. Te me fuiste sin dar razón. Ay, amor, explica cómo pasamos de decirte amo a ser dos extraños. Yo te arreglé el corazón y tú sin pensarlo se lo diste a él. Intercambio justo, intercambio justo, intercambio justo, intercambio justo, intercambio justo. Te di todo de mí, te lo llevaste. Solo mi vida me dejaste. Ni dos veces lo pensaste. Mira cómo me pagaste. Quisiera volver al día que me cruzaste, para esta vez no saludarte. Si nunca te hubiera amado, no dolería seguir amándote, porque es como si fuera transparente entre tus ojos, como si jamás nos hubiéramos conocido. Te me fuiste sin dar razón. Ay, amor, explica cómo pasamos de decirte amo a ser dos extraños. Ay, amor, deben saber que yo te arreglé el corazón y tú sin pensarlo se lo diste a él. Intercambio injusto, intercambio justo, intercambio justo, intercambio justo, intercambio justo, intercambio justo, intercambio justo.